Jerry, con la maestría musical de Calle Rico. El Caro, la Chie Brian y Andy Marchetti, el International. Acabadito de llegar al hospital, necesito que me atiendan, que yo me siento mal. Ya estoy súper caliente, enfermera, aquí está tu paciente. Enfermera, aquí está tu paciente, así que coge mi termómetro en la mano y dale. Ya no vayas al hospital, ve para la disco con los enfermos y las enfermeras.